Ahora me despediré. Ahora me despediré de este público presente, de Pedrito inteligente, Manuel, Cecilia y José. Mi alma les dejaré con todita mi alegría y solo repetiría pa' que el corazón lo sienta que hoy ha habido una tormenta, tormenta de poesía.